Y ahora nos toca traer acá al piso a una integrante del colectivo Ni Una Menos, que nos va a comentar un poco de lo que se trata, de cómo se está organizando la marcha frente al paro nacional de mujeres que va a haber el 8 de marzo. Lucy Caballero, ¿me escuchás? Julia te habla de este lado. Hola, Julia, sí, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo va? Lucy, la intención, bueno, primero comentarte que estamos en una feria de voces que está organizando la Red de Redes Rurales con mujeres campesinas y rurales de de todo el país. Nuestra intención de brindarte este espacio era para que nos comentaras cómo se está organizando, cómo se está encarando y cómo viene esta organización a la marcha que va a ocurrir el 8 de marzo. Bueno, nosotras por segundo año consecutivo estamos haciendo asambleas preparatorias del paro durante todo el mes de febrero en el barrio Chacarita, los días viernes. Y ayer fue la última asamblea y ya se pudieron definir algunas cuestiones que tienen que ver con el recorrido, con la bandera de arrastre. La verdad que el proceso asambleario de este año superó de un salto cualitativo con respecto al año anterior, desbordó la cantidad de gente. No solamente hay compañeras, por ejemplo, por las asambleas pasaron trabajadoras de todos los conflictos que está habiendo ahora, de despidos, y no solo también, ¿no? Vienen compañeras que están en conflictos por la tierra, compañeras huichi, compañeras de también conflictos territoriales, de situaciones que vienen a contar compañeras que sufren por diferentes violencias específicas de los territorios. Digo, hubo una heterogeneidad y una heterogeneidad de conflictos que me parece que ningún otro actor político puede aglutinar en una asamblea. Y ayer fue, bueno, como te decía, ayer fue la última. Se definió que el recorrido es de Plaza de Mayo a Congreso. Y que van a encabezar la bandera de arrastre las trabajadoras en conflicto, justamente. Cuando hablamos de trabajadoras en conflicto, estamos hablando siempre, ¿no?, de trabajadoras tanto de sindicalizadas y de la economía formal como de trabajadoras de la economía popular. No, sí. No, imagino que obviamente que la movilización va a ser masiva. Estuvimos conversando con compañeras de diferentes puntos del país donde también se va a movilizar. Digo, ¿no? En Capital se están organizando esas asambleas que han repercutido también en otros puntos. Y bueno, y eso celebrarlo, ¿no? Desde luego. Eso me parece un punto importantísimo. Me parece que nosotras, digo, hay una asamblea de organización, si podemos decirlo, pero no es digamos, no es la idea de que ese lugar sea como el que centralice, ¿no? Está habiendo asambleas en todos los lugares de trabajo, en todos los lugares del país, por ejemplo, hoy mismo hay una asamblea en la Plaza de Flores. Yo ahora en 5 minutos, o en 10 minutos, cuando termino, me estoy yendo a una asamblea que hay en Caseros, que organiza CETEP. Está habiendo, digo, se produjo un proceso que nosotras de Ni Una Menos venimos diciendo que en realidad el paro se preparó todo el año. Porque fue un proceso que se desarrolló, digo, haciendo asambleas, preguntándose qué es parar, cómo se podría, de qué forma podríamos suspender las tareas, quiénes las podrían asumir ese día. Sí, y pienso también cómo generás los consensos sindicales también para que se realice ese paro. Exacto, y eso es algo que se viene preparando hace meses. Y hoy las asambleas, como vos bien decís, están por todos lados. Y esas, digamos, las resoluciones de esas asambleas o lo que sucede en las asambleas también llega a la asamblea de preparación del palo de alguna manera, ¿no? Vienen algunas compañeras a contar la modalidad que eligieron para parar, si consiguieron la adhesión, si no consiguieron la adhesión. Digo, es un proceso interesantísimo el que. Sí, me Es como imagino. una. Bueno, Lucy, la verdad que primero agradecerte por habernos atendido, por habernos dado un poquito el espacio y ya para ir despidiéndonos, ir cerrando por ahí esta traída a esta feria de voces, un mensaje que le quieras dejar a las mujeres rurales, también a las mujeres y compañeros también que nos están escuchando desde esta transmisión. Bueno, a las compañeras campesinas. Decirles que estuvieron presentes de diversas maneras en las asambleas, y que vamos a incluir en el documento todas las luchas que vienen llevando por la tierra, contra los agrotóxicos, por las semillas, y que estamos con ellas y que más que nunca el feminismo tiene que poder enlazarse con esas luchas. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grandísimo. Igualmente. Nos vamos con un spot de Ni Una Menos que nos acercaron para la transmisión de la Feria de Voces del día de hoy. Basta de ajuste y represión. Ni una menos. Aborto legal ya. El Estado y los gobiernos son responsables. Paro internacional de mujeres, tortas, trabas y trans. 8M, paramos el mundo. Red de Radios Rurales en apoyo al paro internacional de mujeres el 8 de marzo.